Cuenta la leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice: ¡Hey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué soy yo? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa con lo que pasa? Ofrendas urbanas. Los jueves, de 20 a 22. Y ahora sí, ha llegado el momento de nuestra entrevista de la noche. Le damos la bienvenida a la señora Marcela Viciano y a Francisco Giglio. ¡Hola! Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Llegaron bien? Llegamos bien. Se los ve muy, muy sueltitos de cuerpo, desabrigaditos. Es que acá hay un calor humano, así... Espeso. Espeso. No habrán venido así por la calle. No vinimos en la línea B, no. De hecho. Zafaron. Zafamos, sí. Bueno, antes que de empezar a contar un poco qué tipo de música hacen, cómo, de dónde vienen, hacia dónde van, qué es todo. Bueno, Marcela, además de ser una gran amiga, es una excelente música y una cantante, docente de... ¿Cómo lo podemos llamar? Eclecticismo puro, yo, porque sí, hago tantas cosas que ya me estoy cansada. Pero no, tengo mucha energía, yo hago yoga, doy clases de canto, compongo, canto mis temas, tengo un grupo de música brasileña. Armas un festival. Armo un festival. De Bossa Nova. Sí, señora. De todo. Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso, pero antes que nada, queremos escucharlos. ¿Puede ser? ¿Cómo no? ¿Qué tema van a regalarnos hoy? Este tema se llama Río Arriba, la letra es de Leo Nogueira, que es un brasileño, un paulista, y la música es mía. Despierto mientras la gente sigue vacía. El mar que mi pecho encuentra va río arriba, sin viento a favor, sin vela. Mi materia prima es viva, el agua es mi escuela y yo río arriba, es mi corazón quien rema. Su lema es contra corrientes, no voy nunca a la deriva. La ley de gravedad miente, los peces van río arriba. No me confundo, un imán me reaviva, el mar que envuelve mi mundo es río arriba. Llegar no es lo importante y ni volver me cautiva, la ida es mi acompañante. Corazón quien rema, su lema es contra corrientes, no voy nunca a la deriva, la ley de gravedad miente, los peces van. Muy bueno. ¿Por qué río arriba? ¿Qué pasó? Leo, la letra es de Leo. Leo es un brasileño que estudia español, que es un fanático de Buenos Aires, de la Argentina, del idioma español. Y en realidad primero se lo había mandado a un músico uruguayo y le dijo, no, yo no puedo hacer una que se llame Río Arriba, porque viste que Drexler tiene una que es Río Abajo y no le puedo hacer esto. Entonces me la mandó a mí como segunda opción, esa es la verdad. Y bueno, y la escribió en español. O sea, tenemos versión en español y en portugués. Qué groso, sí. Qué groso. Tenés un gran amor por la música brasilera y por todo ese universo. Así es, un amor inmenso. ¿Y cómo nace tu amor por la bossa nova y por todo lo que... No solo la bossa nova, ya sé que me vas a retar, que no puedo decir eso. Es mucho más que la bossa nova. Yo creo que nace cuando yo era adolescente, tenía unos amigos más grandes que yo, otra vez te contaba, que escuchaba Gismonti, Ney Mato Grosso, y entonces ahí empecé a conocer lo que era la música de Brasil. Y después también tuve un viaje, que mi abuela, que era una grosa, me llevó a Brasil a los 16 años. Ahí vi un recital en vivo, la vi a Simone. Qué grande tu abuela. Era una genia total, Anita, la abuela Anita. Sí, una genia. Y ahí también volví, viste, encendida. Y bueno, y después seguí. Y después tuve una profe de canto que... yo estaba cantando un tema y me dijo, ah, puede ser, por ahí vas. Este estilo te queda bien. Y dije, ah, bueno. Y bueno, bueno. Y ahí empecé, seguí. Y después te fuiste entusiasmando hasta llegar a producir un evento como el que vienen produciendo ya unos cuantos años ya. Y este año va a ser la octava edición. Y yo lo conocí en la tercera, cuarta. Estamos hablando de... Del Festival de Bossa Nova en Argentina, que no solo nuclea bossa nova, sino samba, MPB, lloro. Qué lindo. Música nordestina. Con artistas de allá y de aquí. De allá y de aquí. Mira, tocaron 24 grupos el año pasado. Y han pasado así muchos artistas brasileños. Y hay muchos artistas brasileños residentes en Argentina que participan. Y muchos argentinos entusiasmadísimos. Hay grupos de todo acá, de todos los estilos. Claro. Y viene creciendo notablemente de año a año. Sí. Así que, muy bien. Y también, bueno, estás ahora con, al margen de tu proyecto personal, estás con Patuá. Patuá es el grupo del que forma parte, que hacemos música brasileña de diferentes tiempos y lugares de Brasil. Vamos a tocar el domingo. ¿Este domingo? No. ¿Qué día es hoy? 26. No, este domingo no. El otro, el 6 de mayo. El 6 de mayo. Bueno, igual lo vamos nosotros a publicar en nuestro blog y le vamos a hacer bombo desde acá. Pero el 6 de mayo, ¿dónde tocan? En La Paila. La Paila queda en Costa Rica, 4848, Palermo, a las 21 horas. Perfecto, muy bien. ¿Cómo estamos con los tiempos con el operador? Para que no se nos quede nada truncado por la tanda. Estoy viendo que estamos llegando y media, justo. Ahí está. Nos vamos entonces a la tanda. ¿Tenemos tiempo? Estamos perdidos. No, estamos perdidos. Evidentemente tenemos el reloj mal. Pero bueno, no, sigamos charlando entonces. No, yo porque no quería cortar a la mitad nada. Como veía que estábamos en y media, dije, bueno, ahí estamos. Bueno. Y bueno, ¿por dónde viene la cosa con los temas? ¿Cómo es esto de musicalizar poemas? De trabajar con los poemas que tenemos. Acá. Claro, ahí yo musicalicé varios poemas de Alejandra Pizarnik. Eso fue las primeras musicalizaciones, creo que, no, las únicas, no, después musicalicé uno de Rumi, que es uno muy cortito, una frase. Y es lindo, es como que el poema te canta lo que la música que tiene, no sé. O sea, es una... Bueno, Pizarnik es una grosa total. Total. Y bueno, me dieron ganas de ponerle música y les puse. Y eso va a estar en el próximo disco, va a haber alguno. No está editado. ¿Vos sos guitarrista también o música por otro lado o solo cantante? Horrible. Música por otro lado. No, digo, tu formación... Los cantantes no son músicos. Sí, somos músicos. Lo que pasa es que la formación quizás de un cantante a veces no le permite componer, o sí, depende de cómo

4925-2505. Pub Cervecería Cosac. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. Fin de espacio publicitario. La tribu. La tribu. Motor de búsqueda. Motor de búsqueda. Sacando una llave de su bolsillo, cerré la puerta con 7 llaves. Pero olvidé cerrar las ventanas. ¿Se da usted cuenta? ¿Y ha pensado usted en Egipto? ¿Egipto? Sí. Quiero ver sus desiertos. Pero no tengo derecho. Tengo que volver para cerrar yo mismo las ventanas. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Domingo, 11:30 horas mañana. Charco de sangre y vidrio ensangrentado. En la entrada de un edificio, la calle Sarmiento y Billinghurst, sin numeración. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Siempre para ti, pero nunca esperar, quizás. Y sentir solo sangrar y vas donde no estás, ya sin mirar atrás, brumas de un mar de sal que son. Lo presientes y volverá tu soledad sin más, como un duende casi morir, desesperar, sabrás que duele y ya. Escuchar Sin Sueños, un tema mío y de El Burro Adelante, toma, de Claudio Caldas y mío. Claudio Caldas es un carioca, un brasileño carioca, que no conozco. Ah, Mura. Mura. ¿Mura? ¿Mura? Ah, mira. Mura vos. ¿Cómo no lo conocés? Y no, porque internet... Lo puede todo. Lo puede todo. Claro. La gente se casa, compone temas. No, para que todavía no me casé. Hasta, no, hasta bueno. Componer llegamos. No, pero hay bueno, gente. Pero que puede pasar. Puede pasar. No descartes la música. Muy bueno, muy lindo suena. ¿Cómo fue eso que la mail que con, no lo conocés? Yo soy pero... parte del Club Cayubí. El Club Cayubí es un sitio que nació como real, como para encuentros de música autoral, o sea, prohibido covers, nació en Brasil y después se desparramó por el mundo y después se hizo un sitio virtual. Entonces yo tengo mi página en ese sitio donde subo mis temas y ahí lo conocí virtualmente y me dijo, ah, qué lindo, me gusta lo que haces, que querés ser mi parceira, es mi compañera de composición, mi coautora. Sí. En español no está tan buena la palabra, pero... Sí, todo, ¿no? En todo, en portugués, es coautora. Más lindo, tiene más onda. Todo en y portugués. Y yo le dije, bueno, dale, y me mandó esta cosa que es re tanguera, el carioca, me manda esta música... Y bueno, ahí salió. Y yo le puse. A esto, eso también es. A veces sale primero la música, después le pones la letra. A veces sale la letra, después le pones la música. O te mandan algo. O vos haces algo. Y bueno, ahí fue. Ahí va. Che, y te quería preguntar, bueno, hablando un poco de todo esto de internet y estas cuestiones que se van generando, ¿cómo funciona esto de Ideame? Ideame es un invento maravilloso. Que es una plataforma de financiamiento colectivo. Grosso. Sí. O sea, ¿vas a recibir dinero? Sí. Voy a recibir dinero. O sea, cada uno puede hacer un aporte mínimo desde 13 pesos, 14 creo que es el mínimo, a cambio de una recompensa. Es como si fuera un mecenazgo repartido en muchas personas. Muchas personas que tienen la posibilidad de apoyar un proyecto independiente, artístico, y ser parte de eso, y bueno, tienen distintas recompensas y pueden hacer su aporte para que salga el disco de Parcerías. ¿Y cuál sería la recompensa para la gente que aporta sus 13 o 500 o 2.000 pesos? Y pueden ser un agradecimiento por mail, esa es la más chiquitita. Puede ser que les un disco con una edición especial, artesanal. Pueden ser el disco, más las entradas al show, más aparecer en la tapa del disco, en el interior del disco como productor asociado. Tener esa posibilidad de ser solidario, apoyar un proyecto artístico y bueno, y recibir algo a cambio. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo puede hacer la gente que nos está escuchando para colaborar con esta causa y aportar sus mínimos 13 pesos o más? ¿5.000 o 300 o...? 20. Claro, lo que quieran. Pueden entrar en www.idea.me y ahí buscar en la categoría música y ahí está mi proyecto que se llama Músicos Sin Fronteras. Bien. Ahí lo encuentran. Y hay un recuadro que dice quiero colaborar. Hacen clic en quiero colaborar y ahí te va guiando. Podés cliquear el aporte que querés hacer y lo podés pagar con tarjeta de crédito o hay una posibilidad mediante Mercado Pago para los que no tienen tarjeta también de hacer su aporte. Ahí va. Y ya hay varios proyectos que salieron de esta manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, el más famoso es el de Alfredo Casero, que fue un proyecto exitoso para filmar una película. Y después Carenautas. Uh-huh. Una orquesta que también querían editar y juntaron el dinero y bueno, hay muchos. Buenísimo. Bueno, ¿y vos, Fran? ¿Cómo hiciste para...? ¿Te estás por largar tu primer disco? Sí, en mi caso me lo banqué yo. Lo trabajé. Y lo sigo bancando yo. Sí, ya lo terminé, ahora lo estoy por editar, digamos. Sí, es un disco... mi primer disco solista y de canciones propias. También se conocieron en el grupo de los autores, de cantautores. Sí, en realidad nos conocimos por un amigo en común, que es parte de Patuá. Que es parte de Patuá. El grupo de ellos. Y bueno, y después yo la he acompañado a Marce un par de veces en sus temas. Y además en el Club Cayubí he ido varias veces a tocar mis canciones, junto con Marce también. ¿Y cómo se va a llamar tu disco? Desvelo. Desvelo. Desvelo, exactamente. Sí, sí. Y es, nada, con la participación de Lucho González, que es mi profe, que con otro gran músico que es Quique Ferrari, con trabajo, y después los tres músicos que me acompañan, que son Juan Pola, que también es parte de Patuá, en la guitarra, Tote Gómez en percusión, y Álvaro Campos en el bajo, que ahora, bueno, como chileno, ahora no está y voy a sufrir un cambio de bajista, digamos. Somos dos, porque también tocaba el Patuá. Un golpe bajo. ¿Se volvió a Chile? Exacto. Así que nada, muy contento, sí, porque lo voy a sacar ahora con todo el tema del trámite de edición y toda esa cuestión. Lleva mucho tiempo hacer un disco. Lleva mucho tiempo, sí, lo grabé de julio a octubre, del año pasado. ¿Lo grabaste todo ese tiempo? Exacto. Wow. Y después mala mezcla, edición, sí. Así que recién hace un mes lo terminé. El máster ahí que te dicen. Acá está. ¿Y cómo fue después de tanto tiempo volverse a escuchar grabado? Y está buenísimo. En realidad uno se está escuchando continuamente. Sí, sí, así totalmente. Que pero ya. No, el resultado final siempre es lindo, ¿no? En poder concretar algo está buenísimo. Después uno quiere más. Esa es la cuestión. Yo ya estoy pensando en el segundo. Claro. Pero bueno, primero hay que tocar el primero. Está muy bien. Así que esperemos presentarlo ahora. Bueno, mandanos. Cómo no, bueno, muchas gracias. Para sí. escucharlo, sí, para sí, pasarlo. Sí, sí, cómo no. Muy bueno. ¿Tenemos otro temita para escuchar? Tenemos. Ay, qué lindo. Tenemos. Pedimos, me encanta. Sigamos pidiendo. ¿Qué tenemos? Tenemos un blues, también que no conozco a la letrista. Otro parceiro. Otra parceira que no conozco, que se llama Sonia Prazeres, que es de Porto Alegre. Y esta fue el caso, así, mi amigo Leo Nogueira, que me ayudó a presentar mi primer disco en Brasil, y me dijo, ¿querés participar de un grupo, de esos grupos de mails, que se llama Diversos? Que la gente escribe poemas, o escribe textos, así practicás tu... Un foro, digamos. Un foro, eso, claro. No me salía. Un foro, así practicás tu portugués, sí, le dije. Y entonces alguien dio una consigna de casi, la palabra era casi, o quasi, y bueno, y ella escribió esto y yo le dije, ay, ¿puedo ponerle música? Y salió esta canción, este blues. Ahí vamos, con cuasi. Otra parceirada. Parceirada virtual. Virtual. A tua voz, o teu olhar, a tua pele, o teu calor, são imãs, afetos, desertos que me prometem oásis. E me fazem correr atrás da miragem, uma quase imagem, espelho do amor. Eu corro como santa e louca atrás da ilusão do milagre. Quase desterro, um quase sufoco, uma quase gangrena, um manto suicida. Quase kamikaze, quase kamikaze. Espejismo de amor, y corro como santa y loca. un destierro, casi en un sofoco, casi una gangrena, un acto suicida. Casi kamikaze. Casi kamikaze. Buenísimo, buenísimo. Sacá la Janis Joplin que hay en vos, me dice Pancho. Muy bueno, muy bueno. No les quiero, no se imaginan lo que es acá en vivo, ¿eh? Porque es como que de repente te elevas. Muy bueno, ¿eh? La verdad me encantó. Gracias. Sos grosa, de mayo. El 6 de mayo tocan. El 6 de mayo tocamos con Patuá, o sea, no van a escuchar esto. Van a escuchar Chico Buarque, Cartola, Paulinho da Viola, unas cosas maravillosas y un par de temas nuestros que son ritmos brasileños. Hay un tema de Juan Pola, que es guitarrista arreglador de Patuá, y un tema mío, pero que son así con ritmos de Brasil. Ahí va. ¿Cómo hace la gente que quiere escuchar más acerca de Marcela Viciano, conocer más acerca de Patuá, conocer a Francisco Giglio también? ¿Cómo hacen? ¿Dónde entran en la cuerda? En Facebook, en MySpace, en Cayubi. Diga todo. A ver. Bueno, por ejemplo, en el Cayubi, www.clube, porque es en portugués, clubecayubi.com.ning.com, y ahí ponen Marcela Viciano y aparezco. Y en myspace.com/marviciano. Giglio. ¿Tengo que decir yo? Sí. El mío es myspace.com/Francisco Giglio. Con G-I-G-L-I-O. Y también el Facebook. Francisco Giglio. Exactamente. Y el de Patuá. El de Patuá, claro. El de Patuá es myspace.com/Patuá Música. Perfecto. En Facebook también. ¿Vos, Marce, cuándo tocas sin Patuá? Solari. Más adelante, julio y agosto. Ah, ahí va. Bueno, vamos a estar recordándolo también para todos. Perdón, aquellos que se queden con ganas. Estamos por grabar el disco. Con Patuá estamos por grabar el disco, sí. Están a full. Estamos a full. Sí. ¿Y para colaborar con Patuá cómo hacemos? No tenemos financiamiento colectivo. En realidad, el año pasado ganamos un subsidio en Va Música. Para incentivar la música en vivo, y bueno, y de ahí surgió también la posibilidad de grabar. Si quieren colaborar, no sé, llamen, manden mails, Facebook, digan, quiero colaborar con Patuá, quiero donar. Sí, todo es bienvenido. Bueno, y ahora llegó un momento tenso. Sí, hay gente que teme a este momento, hay gente que lo espera ansiosamente. Vamos saliendo. Y es el momento de dejarnos aquí una ofrenda urbana, más allá de que podemos considerar más que tres ofrendones urbanos lo que nos han dejado, pero siempre queremos más y vamos por más. Así que queremos que nos cuenten, nos narren, nos expliquen alguna ofrenda urbana. ¿Saben de qué estamos hablando cuando hablamos de ofrendas urbanas? Vos sabés, Marce, yo a esta altura. Un poco ya sé. Pero algo me imagino, pero por favor. Bien, así raudamente, una ofrenda urbana es cualquier situación que te sorprenda en la vida cotidiana y que por alguna misteriosa razón te dispare una idea artística o una foto que hayas capturado, algo que deje de ser, por ejemplo, un viaje en subte de esos monótonos y aburridos, que pasó algo en el medio y dijiste, uy, yo con esto hago un tema. Uy, acá esto es para una foto. He tenido varias situaciones de esas. Claro. En general, nosotros los artistas tenemos como ese ojito entrenado y el radar encendido para capturar ofrendas. Así que todo es suyo. Puede ser de cualquier ciudad del mundo. Ah, sí. No, pero lo que pasa es que tengo hoy... Iba en el colectivo, el señor que estaba sentado al lado mío me dijo, ¿tenés una birome? Bueno, le dije, espera que busco. Empecé a buscar esas cosas de los colectivos, me llaman la atención. Se la doy, anota algo, se la guarda en el bolsillo. Yo le digo, no le digo nada. Y después se da cuenta y me dice, digo, no, sí, viste que uno se lleva las viromes, qué sé yo. yo sigo, me duermo contra la ventanilla al rato. ¿Me prestás la virome de nuevo? El tipo se ve que se inspiraba, claro, y anotaba una especie de papelito chiquitito. Muy bueno. Al lado mío. El poeta. Y después le dije, mirá, quédatela si la necesitas. Y yo entonces seguí durmiendo y después cuando se bajó me dijo, te la devuelvo, acá está. Me pareció así. Muy bueno. Un autor colectivo ahí, sí, también. Sí, un autor en el bondi. En el bondi. Muy bueno, muy bueno. Patricio se ríe entre dientes. Patricio, Francisco. Patricio, no sé por qué te dije Patricio. Sí, yo en el subte he tenido algunas situaciones, varias. Entre ellas he conocido un amor, por ejemplo. Ay, en el subte me muero. En el subte, sí. Sí. Mirada, tu teléfono, ya. Sí, pequeña charla, cartel de clases de guitarra. Ah. Y después escribirnos. Ay, qué lindo, me encantó. Sí, muy lindo. Un amor en el subte. Muy bueno, muy bueno. Sí, muy lindo. ¿Y duró un poco o fue fugaz como el subte? Duró un año y medio. Ahora ya no dura más. Bueno, pero está bien. Tan fugaz como el subte no fue. Duró. No. Porque yo siempre pensé que era un espacio raro. Que en el subte tenés un tiempo limitado en cuanto a las estaciones, ¿no? Totalmente. Así que bueno, sí. Si hablamos en comparación, sí, un año y medio de duración con 3 estaciones de subte. Es un golazo. Es un golazo. Un montonazo. Es bastante. Muy bueno, muy buena ofrenda. Sí. Muy bueno. Sí, el subte es un universo paralelo. Sí, totalmente. Podría decirse, porque totalmente. Pasan cosas increíbles en los subtes. Sí. Bueno, últimamente ni hablemos, ¿no? Porque las que pasan últimamente yo creo que son absolutamente creíbles. Es más, hoy más que nunca el subte no se sabe... ¿De quién es? No se sabe quién es. No está se de mal sabe. En mal. Tierra de nadie. Claro, es como... Y entre el olor que tiene y que no se sabe de quién es, me sale, ¿viste? Y que va rápido, me viene como una metáfora re extraña. Pero, bueno, chicos, necesitamos agujeros en el subte porque el olor ya está pasando a ser una trenda urbana. En la estación Pueyrredón de la línea D está pasando algo particular respecto al aroma. Algo se rompió. Sí, sí, sí. No, es... Sí, no, chicos. Vos sabés que estás en Pueyrredón. No por el anuncio, sino por la baranda, sí, sí. Mira, bueno, hoy con el tema de los olores acá tuvimos una profesora de yoga que nos vino a ver y empezó a hacer una pose, se cruzó las piernas por detrás del cuello y no resistió. Y en ese momento se relajó tanto que se orinó acá. Tuvimos que llamar al SAME. Un asco. Se la tuvieron que llevar. ¿Cómo se llama? Y dejó todo ese pequeño charco que todavía. No, hay. No se puede. El que estoy pisando yo. Claro, claro. Sí, ese, bueno, quedó acá. Y bueno, esa es la fragancia que nos acompañó durante todo el programa. ¿Le hacen publicidad a esta mujer? No, en realidad no. Fue una visita casual que llegó en el día de hoy. Y bueno, empezó a relajar tanto que, bueno, tuvo este problema. Casi se desgracia y todo. Mirá lo que te digo. Qué inmundicia. Bueno, muchas gracias por venir, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Esperaremos ansiosos el disco Desvelo y el disco de Fatuá y la fecha del 6. Bueno, como siempre, a todos aquellos que. Y el disco de Marte, claro. A todos aquellos que hayan llegado tarde, vamos a estar colgando el audio de esta entrevista en nuestro blog www.ofrendasurbanas.com.ar, perdón. Así que en estos días va a estar subido para que todos aquellos que no lo pudieron escuchar lo escuchen. Muchas gracias, ha sido todo por hoy. Nos encontramos el próximo jueves aquí en Ofrendas Urbanas a las 20 horas. Gracias Marti, gracias Juan, gracias Paul, gracias Georgie, gracias Marce, gracias Francisco. Gracias Del. Gracias a ustedes. Gracias Euge, que está manejando nuestro blog y nuestro Facebook desde el ciberespacio. Y hay muchas ofrendas colgadas en nuestro blog. Ofrendas Urbanas. Buenas noches.